el pingüino siempre llama dos veces. El pingüino siempre llama dos veces. Siempre llama dos veces, un programa que no está en deuda ni con la sociedad ni con los enfermos de mal de oclusión ductal apocrina. Volvemos una semana menos para incordiar a quien este incordia en el pingüino siempre llama dos veces, en colaboración con el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, ha puesto en marcha el programa Asesina a tu artista más odiado. Mándanos una foto de aquel actor, director u operador de cámara que nos soportes y nosotros nos encargaremos de asesinarlo de la forma más violenta que se nos ocurra. No lo dudes si tienes ganas de matar, por ejemplo, a Colin Farrell por su magnífica interpretación en la última de Woody Allen, El sueño de Cassandra, o si prefieres que Tom Cruise no sobreviva a las valquirias alemanas, nosotros te ahorramos el trabajo sucio. Y aquí tengo a quienes se encargarán de ese trabajo sucio. Manu, hola. ¿Tú a quién te gustaría matar? A mí me gustaría matar, no lo sé, a nadie, si yo no soy agresivo. ¿A nadie en Inri? Bueno, venga, vale, sí. Nadie en Inri para Manu. Y Javi, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Tú a quién te gustaría matar a ti? A mí a muchísima gente. Vale, pero el número uno, pero y que sea artista más y conocido, ¿vale? Que sea artista. Sí. No sé. No sabes a quién matarías. Lo va a tener que es que la lista es muy larga, he visto mucho a Robert Rodríguez. Tú piénsalo. Voy a preguntar también a nuestra mascota, solo para educación, que a quién mataría a él. ¿Tú a quién matarías, Darwin? Que me matarías a mí si yo no soy famoso. ¿Por qué me vas a matar a mí? Pero, hombre, Darwin, tampoco es para tanto. Que te mata también a Manu. ¿Por qué vas a matar a Manu? Manu, ¿qué tienes que decir de esto? Darwin te quiere Nunca matar. Debí jugar esa partida de mus con Darwin. Nunca debiste hacerlo. No. ¿Para qué juegas cosas contra Darwin? Bueno, hoy tenemos un especial Parque Jurásico. Darwin a lo mejor sabe de dinosaurios, son sus amigos o sus... bueno, lo que él quiera. Pero, aparte de Parque Jurásico, vamos a recordar nuestra página web. Antes de entrar en contenidos más fuertes, más bonitos, porque el pingüino siempre es un programa muy bello. Vamos con la página web. blogs.ya.com/elpingu_llama/. blogs.ya.com/elpingu_llama/. Han oído una voz muy dulce, pero más dulces son las manos de la técnica de sonido. Se llama Miriam Sanz y es la que controla todo. Controla el crecimiento capilar de todos nosotros. Controla también el crecimiento del vello. Esto es algo bastante pudoroso, así que no voy a seguir hablando de esto. Programa especial dinosaurico, Parque Jurásico. Vamos a tener, como siempre, nuestras noticias de todas nuestras ediciones del pingüino. Vamos a también a introducirnos en esa película de Steven Spielberg. Y vamos, Miriam, tienes algo que decir. En cualquier momento te podemos poner el micro. Miriam es que quiere hablar también un poquito de los dinosaurios en el cine español. Así que no se puede defender. Ahora comunicaré sus palabras, que diga en las noticias. Comenzamos con este programa. Eso sí, no se olviden antes de apretar el pedal rojo antes de que comencemos, porque si no nos vamos al garete. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que menos pesa. Siéntese. Conectando. ¡Ja, ja! información cinematográfica en El Pingüino Siempre Llama dos veces. Comenzamos con esa información cinematográfica, siempre la dividimos aquí en buenas y malas noticias, pues esta semana vamos a comenzar con las buenas noticias. Así es, porque esta semana se estrena Persepolis, película de animación alabada en el pasado festival de Cannes y basada en el cómic y en la vida de Marianne Satrapi. ¿Satrapi? Esta dibujante iraní, vaya hombre, pensé que era francesa, no podría contar con más humor y picardía lo ocurrido en su país desde 1979 y el contraste que hay en la visión de ello en Occidente. El Pingüino no había esperado tanto un estreno desde Black Sheep, la película que se llevó el premio del jurado del ya mencionado Festival de Cannes, ha sido la elegida por Francia para representar al país en los próximos Oscars. ¡Que tiemble el orfanato! Pues sí que tiemble, porque Persepolis tuvo bastante aclamación en el Festival de Cannes, o Cannes, como has dicho tú. O Cannes. Vamos a con una mala noticia. Me parece perfecto. Pues mala noticia, Javi. Pues tomad mala noticia. La última cinta de Disney, Enchanted, cambia el típico final de las películas de princesas. Pues no me lo creo. Ahora se volverán drogadictas. Esto es lo que ha dicho el director de la película, Kevin Lima Limón. Qué mal rollito, ¿eh? El filme, que se estrena el próximo 23 de noviembre, está protagonizado por la actriz Amy Adams, Patrick Dempsey, Susan Sarandon y James Madsen. La idea de llevar a la gran pantalla Enchanted nació hace 7 años, ha reconocido Lima Limón, que además ha explicado que en los dos últimos años estuvieron pensando qué matiz imprimir al filme. Cómico, irónico, realista, señaló. Finalmente se optó por hacer una parodia de las historias de princesas utilizando un lenguaje dirigido a niños y adultos. Nos aburriremos mucho. Y que lo digas. Juno, la historia de una adolescente estadounidense que se enfrenta a un embarazo no deseado por ella, pero sí por la sociedad, ha ganado el sábado el primer premio del Festival de Cine de Roma. La película, no sé qué os pasa, está dirigida por el canadiense Jason Reitman, cuya comedia Thank You for Smoking, en 2005, ya había cosechado una serie de premios y fue candidata a 2 Globos de Oro, aunque nadie le dio las gracias en público. Los críticos alabaron la interpretación de la actriz Ellen Page como Juno McGuff, la joven de ingenio rápido que se queda embarazada en su primera experiencia sexual en una no demostración de ese ingenio rápido. Catapultada de pronto a la vida adulta, decide matar al padre no deseado a base de encuentros sexuales salvajes en los que cada vez le cercena un miembro hasta que el miembro macho de la relación acaba desmembrado. ¿Pero qué es esto? Pues una buena noticia. A mí me ha agradado bastante que Juno acabase de esta manera con sus padres. No sé qué os hace tanta gracia. Yo tampoco lo sé. O sea, ¿os gusta que alguien embarace a vuestra hija de forma no deseada y que ella quiera seguir adelante? ¿Y que os dé un nieto así? ¿Y que desmembre a la gente? No, bueno, a mí sí. Pero bueno, para eso están las malas noticias, ¿no? Pues sí, porque la Academia de Cine Español y de la Policía han decidido apartar groseramente a los cortometrajes de la próxima gala de entrega de los premios Goya. Sin decir nada a nadie, han adelantado por sorpresa el plazo de admisión en más de un mes y se ha limitado la duración a 20 minutos. Aparte, en la gala emitida por televisión, los Goya a los cortos se entregarán durante los cortes publicitarios. ¿Qué gracia tienen estos venerables académicos del cine? Que apuestan por un cine más largo, y no absurdas peliculillas de 15 minutos a las que jóvenes que se creen los amos del cine, los Ingmar Bergmans del siglo XXI, plasman las técnicas cinematográficas que aprendieron el año pasado. A mí no me gustan nada estos jóvenes que van de pedantes, hacen dramáticos y programas de radio. Son gilipollas. Eso, tú lo has dicho, Javi. Odiosos. Son odiosos. Tengo un contacto en Hollywood que a lo mejor les puede dar una lección. Vamos con ese contacto. Tiene una sección en este programa. Está loco. Ese Ming está loco. Bien, ahí está. el prisionero del pelo rubio. Ese contacto, su nombre es Chuck. Su apellido es Norris. Y su nombre completo es Chuck Norris. Experiencias con Chuck Norris en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Manu, ¿cuál es la experiencia con Chuck Norris del día? Atención todos, Chuck Norris no se afeita, se da patadas en la cara. Lo único que corta a Chuck Norris es Chuck Norris. Pingüino siempre llama dos veces. Parque Jurásico. Basada en una novela de Michael Crichton, esta obra de Steven Spielberg dio el salto a las pantallas de cine en 1993, 3 años después de la publicación del libro. La película es una adaptación de la obra de Crichton, en la que se altera la trama, el número de lagartijos, la personalidad de los personajes, los diálogos. Evidentemente, en una película no cabe todo lo que se cuenta en el libro y ya salió relativamente larga, 127 minutos. Gracias, o desgracias, a esta película nos invadió a la dinosauriomanía y empezamos a hablar habitualmente de Tyrannosaurus rex, velociraptores y otros especímenes del periodo Cretácico, que no Jurásico, como si los conociéramos de toda la vida, de la misma forma que desde que sale Fernando Alonso en Telecinco todo Dios sabe de Fórmula 1. Por si fuera poco, con la desmesurada promoción que se hizo, la industria del juguete y el merchandising recibió tanto dinero que no sabían cómo contarlo. Todo un éxito comercial. El punto fuerte de la película radica en sus excelentes efectos especiales hechos con animatrónica y unas impresionantes escenas en 3D utilizando animación por ordenador gracias a Industrial Light and Magic, responsables de los efectos de Star Wars, Indiana Jones, Terminator y un gran número de producciones. En esta película se aplica el cuento de que las segundas partes nunca fueron buenas porque las secuelas que trajo al cine no llegan a la suela de los zapatos a la primera película y no tuvieron tanto éxito. Para hacernos una idea, Parque Jurásico recaudó 900 millones de dólares, cifra que estuvo en el 7º puesto del ranking mundial de recaudación hasta el año pasado. Los biólogos y paleontólogos no disfrutan igualmente de la película porque encuentran más de un bluff científico, del mismo modo que más de un informático la película Hackers o Operaciones Warfish le produce un ataque de risa de la cantidad de paridas que se inventan los guionistas. También los informáticos más frikis detectan algún fallito de concepción en esta peli. Pero de todos modos, para los que no somos expertos en dinosaurios, la base argumental y científica es lo suficientemente sólida y podemos pensar más en las cuestiones filosóficas que implica jugar a ser Dios y revivir especies extintas hace millones de años. ¿Qué pasa si en vez de estar en el parque en una isla perdida, está en California? Bueno, algo parecido pasa en la segunda peli. Una auténtica movida con esos bichos sueltos. ¿Ética o negocio? La película nos hace pensar en la frontera que separa ambos conceptos, aunque todos sabemos que los negocios más rentables del mundo tienen muy poco de éticos: la pornografía, el tráfico de drogas y el comercio de armas. No es una obra maestra del cine, pero hace mucho más que entretener. Hay varios momentos en los que hay que apretar el culo por los sustos, se aprende un poquito de biología, las escenas de acción son muy intensas, etc. Pero hay una cosa que siempre me mosqueó de la película. Si se iba a inaugurar, ¿por qué se fueron casi todos los trabajadores? Es una pregunta que también a mí me llama mucho la atención y que por fin hemos podido solventar gracias al excelente pieza de audio que nos ha cedido Steven Spielberg. Ah, y después de escucharla yo me preguntaría, pingüino, ¿ética o negocio? El avance del conocimiento humano posibilita aunar en una sola dimensión espacial pasado, presente y futuro. Estas fueron las últimas palabras de Yarko Oronal antes de morir fusilado por haber injuriado a la gloriosa bandera inglesa en la India en el siglo XIX. Yarko no sabía del poder de los símbolos nacionales y no dudó en burlarse del pueblo escocés delante de sus compatriotas poniéndose a modo de falda el glorioso trozo de tela con los colores ingleses. Yarko visualizó 2 segundos antes de morir el futuro como sería 147 años después. Vio como un experimento genético iba a devolver a la vida a gigantescos y terroríficos monstruos de hace muchísimo tiempo y algunos segundos. Y se preguntó, ¿me resucitarán a mí también? El miserable Yarko supo que no en el momento en que 7 balas atravesaban su miserable cráneo y otra la glándula de Cooper. Sin embargo, Yarko murió con el consuelo de ser el primero en visualizar el más grande proyecto científico de nuestra era, la de campo no, sin contar las palomitas de sabor cerveza, el parque jurásico. ¿Sí? ¿Es este el Parque Jurásico? Sí, pase, pase. Pase y observe. Sea bienvenido al mejor proyecto científico existente, el Parque Jurásico. Pues a mí no me dice nada. ¿Que no le dice nada? Ignorante pústula genital de Satanás. ¿No es consciente de lo que está usted viendo? La reconstrucción genética de decenas de criaturas del Cretácico y los emperadores del Imperio Romano. ¿Es que está usted ciego? Ahora que lo dice, sí soy ciego. Y este ciego tiene 2 preguntas. Primera pregunta, ¿por qué si las criaturas son del Cretácico, el parque se llama Jurásico? Y segunda pregunta, yo he venido aquí a por Tiberio. Dejó a beber a mis antepasados 4 mulas, 1 quintal de trigo y 3 esclavas de la Tracia. ¿Dónde puedo encontrarle? Respondiendo a la pregunta número 1... Se llama Parque Jurásico por motivos legales. Parque Cretácico ya estaba acogido en el registro de la propiedad intelectual, así que no pudimos hacer nada. ¿Y sobre dónde está Tiberio? ¿Dónde está Tiberio? Eso me gustaría saber a mí también, porque el otro día se fue y no ha vuelto a pasar por casa. No me gusta que se junte con ese Vespasiano. Me parece muy mala influencia. Por otra parte, no se preocupe por sus pertenencias. En el fondo, Tiberio es un buen chico. Y las dejo preparadas aquí, míralas, en la puerta. imaginándose que usted pasaría a recogerlas. ¡Oh, qué atento! Ya ve. Y dígame, está por aquí Septimio. Hay algo sobre la dinastía Severa que me gustaría preguntarle. No faltaría más. No faltaría más. Y sigue usted recto por el pasillo. Doble la decimocuarta a la derecha. Si avanza unos pasos, llegará a un pequeño patio con forma de pato. Allí encontrará una puerta que necesita de una contraseña para abrirse. La contraseña es Catón, hijo de Cromañón, nunca mereciste el trato que te dio Escipión. Una vez abierta la compuerta, suba las escaleras que verá a su izquierda. Nunca las que vea a la derecha o las del techo. Cuando vea un perchero tirado en el suelo, por favor, levántelo. Y entonces, solo entonces, habrá usted llegado a la celda de Septimio. Muchas gracias. Y una última cosa. ¿Los dinosaurios? Están de boda, del Velociraptor. El muy retrasado se ha ido a casar con un Euplocephalus que se cree el rey de la manada. Es la tercera boda gay jurásica en lo que va de año. Puede volver mañana si quiere, le daré el recado. Gracias, lo consideraré. Hasta la vista, me voy. Estoy nervioso por encontrarme con ese emperador juguetón. Vale, y oigan, si no puede venir mañana, siempre se puede pasar por la tienda de regalos. Tenemos relojes con la hora actual y la del jurásico por tan solo 2 denarios. Mierda. Siempre igual. Estos turistas de ahora son unos tacaños. Como siga la cosa así, voy a terminar haciendo caso a Marco Aurelio. Cerraré el parque y montaré un lavadero de coches con los dinosaurios como esclavos en pelotas. ¿Qué ocurre? Somos el Chin y el Chan. ¿Qué pasa? Somos Ortega y Gasset. ¿Pero qué es eso? El pingüino siempre llama 2 veces. ¡Ah, qué refrescante! El pingüino siempre llama... Jamás había visto tanta energía concentrada en un solo punto. 2 veces. El pingüino siempre llama 2 veces, un programa de cine. Quizá, después de lo que acaban de escuchar, ese dramático de Parque Jurásico, quizá lo empiecen a dudar. Pero para eso quedan ahora unos 15 minutos en los que seguramente se van a dar cuenta que este programa sí es de cine. Y si también tienen alguna duda, pueden siempre acudir a nuestra página web. Nuestros recursos en internet nos permiten que puedan escuchar todos los programas que se han hecho hasta la fecha. Lo pueden hacer en esta dirección web. blogs.ya.com/elpingu llama/ blogs.ya.com/elpingu llama. Ahí pueden dejarnos también todo tipo de comentarios, insultos sobre lo que es nuestro programa. Oye, que siempre aceptamos críticas constructivas para mejorar. Siempre estamos abiertos a mejorar. Ahora vamos a continuar con el programa. Nos quedan un par de secciones muy interesantes. Una lo va a hacer el gran personaje que es Samu y otra la de misterio, la de Iker Jiménez. Exótico. Exótico, una sección de corresponsales por todo el mundo y el mejor de ellos, lo están adivinando ya, es Samu. ¿Qué tal, Samu? Calla y no grites. ¿Cómo que no grites? Que no levantes la voz, menos mal que lo tenías en silencio. Calla. Anota, llama ya a los bomberos, a la policía o quien haga falta, que estoy atrapadísimo por hacerte caso una semana más. A ver, espera un momento. No. Espera, espera, ¿sabes dónde estoy? No sé dónde estás. Estoy atrapado en Faunia. ¿Cómo que estás atrapado en Faunia? Estoy atrapado. ¿Ahí? ¿Qué hago aquí? Sí. Y que me enteré que venía Spielberg a documentarse de no sé qué animales para no sé qué película. Y vine aquí como un gilipollas. Y yo no sé cómo coño me quedo atrapado. Los pingüinos se han escapado. Es que se ha montado aquí una de Dios es Cristo. Y estoy en un congelador. Samu, me empiezas a preocupar. No, por favor. Vale. Llama a la policía, a quien sea, pero por aquí, Samu. Macho. Tranquilo, Samu, tranquilo. Todos hemos pasado por una situación parecida en nuestra vida, pero es que... ¿Qué dices? ¿Cómo que qué digo? Pues tú tranquilo, queremos ver la noticia en directo. ¿Qué les pasa a los pingüinos? Que están locos los pingüinos. ¿Cómo es que están locos? Están locos, son la cosa más agresiva del mundo. ¿Y dónde estás escondido ahora? ¿Estás metido ahí en un refrigerador, me has dicho? Estoy en un refrigerador. Pero ahí los pingüinos estarían en su salsa. ¿Qué? Que estarían en su salsa. Que yo qué sé, Jaime. Llama, por Dios. Ya llama a alguien. Que me salgan de aquí. Vale, llamamos, pero ten cuidado, ¿vale? Que no tiene gracia. No tiene gracia. Para nada. Pero ni siquiera has visto a Spielberg. ¿Qué voy a ver? Yo no sé cómo coño hago para quedarme aquí. Samu, me sabe un poco mal que te hayamos mandado hasta Madrid, hasta el sur de Madrid. Y fíjate que sobreviviste a Finlandia y no vas a sobrevivir a Faunia. Bueno, va a ser una pena que te perdamos. Así que, ¿quieres que te pongamos en tiempo? ¿Vas a llamar o no vas a llamar? Vale, voy a llamar. Venga, vale, ve. Miriam, corta. Hasta luego, Samu. Señor Iker Jiménez. Hola Jaime, muy buenas tardes. O noches o días, porque este programa es así, misterioso, ¿no? Gracias por dejarme estar en definitiva con los amigos de Cuarto Pingüino. Los amigos de Cuarto Pingüino somos muchos. Somos Miriam, somos Javi, somos yo, somos Darwin. Y es usted también. Bienvenidos al Pingüino una semana más. Muchas gracias, amigo Jaime, por dejarme participar. Cosas extrañas están sucediendo. No, pero déjeme preguntarle antes. Sé que trae muchos datos directamente sacados de la Facultad de Ciencias de la Información, de la biblioteca de esa facultad. En efecto, así es. Ante lo que le está ocurriendo a Samu en Faunia, yo quería preguntarle por qué esa agresividad de los pingüinos de Faunia así de repente. Bien, tenemos varios claves, varias pistas que apuntan todas ellas en una misma dirección. Un mismo vector, que se clava como una daga. Un vector muy peligroso, como veo. En las mentes de todos nosotros. Un vector que tiene que ver con un animal, Jaime, misterioso, místico, extraño. Un fenómeno perturbador de la mente de todos nosotros. ¿Qué animal es ese? Me está dejando usted ahora mismo completamente con los pelos de punta. Bien, amigo Jaime, si recordamos lo que dijimos en el último pingüino, siempre llama, dos veces, lanzábamos una especie de comentario sobre... los unadores. Sí, los unadores. Se comprometió de usted a hablar de los unadores en este programa. En efecto lo hice, pero no lo voy a hacer ahora. Porque las pistas de los unadores nos llevan a hablar de la clave de todo este asunto. Ese vector al que hacíamos referencia anteriormente y que apunta, sin lugar a dudas, hacia el Wilco, Jaime. El Wilco. ¿El Wilco tiene que ver con los dinosaurios? Amigos de Cuarto Pingüino, esto que vamos a decir ahora... puede herir la sensibilidad de todos los oyentes. Hablamos de el Wilco. El Wilco. Iker Jiménez, el Wilco, ¿tiene algo que ver con los dinosaurios? Tiene algo que ver y no tiene nada que ver. Es una aporía, vamos a explicarla con calma, pero precisando al máximo. ¿Una aporía? Bien. Sí, ¿Qué es una aporía? Una paradoja. Ah, vale. Amigo Jaime, amigos de Cuarto Pingüino, el Wilco. Esa especie de perro extraño, diabólico, endemoniado, que muerde a los mendigos. Sí, es un perro bastante con mala leche, pero yo todavía no lo he visto en ningún lado. Pero, por favor, amigo Jaime, no nos riamos, mantengamos... Es usted el primero en reírse, señor Iker Jiménez, porque le... Javi, deja de tocar al señor Iker Jiménez. Yo nunca... Hay que precisar a los oyentes. Yo nunca soy el que se ríe. Lo que pasa es que hay alguien que siempre se ríe y le abrís el micro a él, y entonces, claro, tengo que parar yo de hablar. Y yo siempre soy muy respetuoso con la gente que se ríe. La risa es el espejo del mal. El espejo del mal es la risa. Yo creía que era... Bueno, el espejo del alma. No sé en realidad de dónde vienen esos dichos. Pero... ¿Cree usted, como en la película de Parque Jurásico, se resucitan genéticamente a los dinosaurios? ¿Cree usted que eso podría llegar a pasar? Y lo que es más, ¿ha pasado ya? Según sus teorías, según su vasto conocimiento en la materia, en lo que suelen encubrir los gobiernos, en todas esas tramas misteriosas, ¿sería usted capaz de decirme si los dinosaurios han sido ya resucitados genéticamente? ¿Qué le pasa, señor Iker Jiménez? Hay interferencias en su micro. Voy a explicarlo una vez más con claridad. Hace tiempo que estoy endemoniado. ¿Está endemoniado, señor Iker Jiménez? El señor Iker Jiménez parece que se encuentra un poquito mal. Yo creo que es el demonio que lleva dentro. ¿Está usted bien? Estoy definitivamente se encuentra, mejor. Tiene mejor, la voz mejor. Cansada, el rostro completamente pálido. ¿Está usted seguro que quiere seguir con esa entrevista? Perfectamente, es más, retomémoslo. No estoy yo seguro, me parece que vamos ya a despedir el programa porque el señor Iker Jiménez... No, bueno, ya estoy. Rápidamente, dos cosas sobre los dinosaurios. Sí. Díselo a mi brillante culo metálico. Sobre los dinosaurios, ellos la palmaron, en efecto, es así. La otra, el Wilco, el perro endemoniado. Hablaremos del Wilco en próximos programas. Rodzina to jest siła! Racja brachu, wypijmy za to, kto z nami nie wypije tego we dwa kije. Gramy do lewego, wypij kolego, przecież wiemy, nikt nie ma tego swego. Apa! Los idiotas! Za Romalem Puczela Pobamara Sose Ancela, devla, devla, vacharle, ubomaru coca, pochine. El pingüino siempre llama dos veces, se tiene que acabar, como se acaban todas las cosas, como se acabaron los dinosaurios. Eso sí, ustedes nos pueden hacer resucitar cada semana o cada vez que se les antoje en internet, en esta página web. blogs.ya.com/elpingu_llama/. El señor Iker Jiménez estaba hoy bastante extraño. Sí. Y lo sigo estando, Jaime. Son los medicamentos que últimamente estoy tomando. ¿Medicamentos que me le hacen...? Me produce la risa, es algo... No, pero no es risa, porque usted pasa de risa a momentos de depresión, a momentos de mareos. ¿Ha tomado usted algo, señor Iker Jiménez? No Son se tenía que haber molestado en venir a la radio. Difíciles de explicar. Las dos ideas básicas, Jaime. En El pingüino siempre llaman dos veces, los dinosaurios también se extinguieron. Aunque hay una línea abierta que, bueno, descubriremos más adelante. Y el Wilco, ese perro que muerde a los mendigos para robarles el pan. El Wilco, un animal muy peligroso. Si ustedes lo ven, por favor, repórtenlo a las autoridades. Repórtenlo también a nuestra página web, recuerden, blogs.ya.com/elpinguyama. También hemos tenido hoy con nosotros a Javi, una labor excelente, excelsa, todo lo que empiece por ex está bien, ¿no? Sí, bueno, casi todo, pero bueno, ha sido una experiencia hilarante este programa. ¿Qué tal te lo has pasado, Javi? Bien. Si dices que ha sido una experiencia hilarante... Sí, ha sido, vamos, absolutamente... Me he sentido como en otra época, rodeado de dinosaurios que fumaban tripis con Iker Jiménez. Miriam, que es nuestra técnico... Sí, me gusta fumar, lo admito. Señor Iker, Javi, Estáis viendo a Miriam, que es la que controla nuestras mentes en realidad. Es nuestra técnico, es la que ha hecho que sonase de esta manera. ¿Qué dinosaurio sería Miriam si hubiera sido en alguna de sus vidas un dinosaurio? ¿Qué dinosaurio? El tiracantofósiles. Señor Iker Jiménez, usted demuestra su vasto currículum en cuanto amigo a estos Jaime, asuntos se refiere. La paleontología ha sido una ciencia oscura hace tiempo. En el lenguaje arcano, una de las cinco grandes. Cuando leamos el versículo de Meliodiosa, lo explicaremos. Leeremos en próximos programas ese versículo. Ahora mismo el tiempo se nos está acabando. Les insto a que visiten la página web, a que intenten rescatar a Samu de esa prisión de Faunia en la que se encuentra. Nosotros, sin más, les agradecemos la presencia al otro lado de los altavoces del ordenador, instándoles a que también nos escuchen, por favor, la semana que viene, que irá de algo bastante movido. Hasta la semana que viene. Siempre llama dos veces.